Ignacio, no sé qué consejo de la semana nos traes hoy. Tú nos dirás. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia de negocio aplicada a pymes. Un tema muy interesante y sobre todo por la parte de aplicación a pequeñas y medianas empresas, que es lo que nos interesa a nosotros y a la audiencia que nos sigue cada semana en Emprende 21. Te he presentado varias veces, pero lo voy a hacer una vez más, Ignacio, porque hay gente que no te conoce y que nos sigue a diario en el programa. Ignacio Maroto, un gran profesional de la consultoría de clientes, fidelización y formación, con mucha experiencia como docente. De eso doy buena fe porque he colaborado con él también como profesor en diversos másters para diversas universidades y escuelas de negocio, especialmente en las áreas de marketing y comercio exterior. ¿Qué es esto, Ignacio, de la inteligencia de negocio para pymes? ¿Qué consejo nos das? Bueno, vamos a ver. La inteligencia de negocio, yo creo que más o menos nuestros oyentes habrán oído hablar de alguna de las herramientas que se suelen utilizar en este campo, de almacén de datos, de minería de datos, incluso CRM podría estar relacionado, automatización de fuerza de ventas. Es fácil perderse con todos estos conceptos, pero bueno, por decirlo de una forma muy resumida, la inteligencia de negocio, aparte de conseguir mejoras en la productividad de nuestra empresa, la gran virtud que consigue es que transforma en conocimiento la información contenida en los datos de la propia empresa, los datos internos, los datos de su relación con los proveedores o con los clientes. Vamos a poner un ejemplo para clarificarlo. Imaginémonos que tenemos una pequeña cadena de supermercados y empezamos a analizar las cifras de ventas y qué productos coinciden en la cesta de la compra con qué productos. Y de repente nos damos cuenta que los viernes por la tarde hay una gran cantidad de coincidencia entre las ventas de pañales y de cerveza. Investigamos y llegamos a la conclusión de que los padres, varones, en fin de semana se van a quedar en casa con sus hijos y aparte de aprovisionarse de pañales y de productos para el bebé, pues escogen también consumir cerveza. Si hacemos una promoción de los dos productos de alguna manera conjuntos o los colocamos estratégicamente en el supermercado, podemos multiplicar la cifra de ventas. Esto se consigue a través de este tipo de herramientas que consiguen extraer estas relaciones que en grandes conjuntos de datos son muy difíciles de detectar por una persona. Así es. ¿Cómo se puede aplicar esto a pymes? O más concretamente, ¿por qué no han explotado este tipo de herramientas las pymes hasta ahora con gran profusión? Pues porque normalmente, para llegar a este tipo de resultados, tradicionalmente ha hecho falta realizar grandes inversiones con instalación de productos con un precio de licencias muy elevado, periodos de implantación muy grandes, necesidades de formación muy importantes. Todo esto poco a poco está cambiando tímidamente. Los propios grandes distribuidores de este tipo de productos se han dado cuenta de la importancia del nicho de mercado de las pequeñas y medianas empresas y han empezado a lanzar versiones de sus herramientas orientadas a este segmento con unos precios que son mucho más reducidos que las versiones completas. Algunos expertos al principio no recomendaban demasiado este tipo de soluciones porque normalmente eran versiones muy reducidas de las aplicaciones de las herramientas normales de este tipo de proveedores, pero realmente estas empresas se están concienciando y cada vez están más situados dentro de las necesidades de la PYME. Estoy hablando pues de empresas como SAP o el mismo IBM Cognos, están lanzando versiones que se pueden valorar. El coste sigue siendo no muy reducido para un pequeño empresario, a lo mejor estamos hablando de mil euros al mes por licencia, sigue siendo elevado, pero para determinado tipo de empresas puede adaptarse. Mucho más asequibles son otros productos que están ya directamente orientados a este tipo de empresas. Productos que no necesitan la instalación de un almacén de datos, que realizan la extracción de los datos directamente desde archivos Excel o incluso archivos de texto. Hay también una gran cantidad de proveedores que se pueden encontrar en Internet de este tipo de aplicaciones. Podría citar Qlik View, Cycle Reportings, MicroStrategy. Hay muchos productos, algunos de ellos incluso son gratuitos. Y no hay que dejar de valorar tampoco la posibilidad posibilidad de empezar a utilizar otros canales, incluso desde el teléfono móvil se puede hacer inteligencia de negocio. El famoso teléfono de Apple, el iPhone, incorpora en su tienda varias aplicaciones gratuitas que fomentan la productividad y que pueden incluso ayudarnos a hacer este tipo de técnicas desde ayudados con nuestro teléfono móvil. Mi consejo para nuestros oyentes es que estén atentos a este tipo de herramientas. Yo, al igual que retomando un poco las palabras de mi tocayo Ignacio Cuadrado, creo que aquí también hace falta una cierta formación y manejar las cosas con cabeza. No hagamos un enfoque de manejar herramientas informáticas, porque eso es ir directo al fracaso y a perder nuestro tiempo y nuestros recursos. Adoptemos una estrategia de negocio fundamentada en aprovechar el conocimiento que puede generar nuestros datos y como digo, huyamos de plantearnos el asunto como la instalación de una herramienta. Y por último, que valoremos muy bien los tiempos y los recursos que vamos a orientar a este tipo de actividades, pero que lo valoremos, porque realmente se pueden obtener ganancias de productividad y conocimiento muy valioso, un conocimiento que además viene de nuestros datos y que por tanto es un conocimiento que no tiene nuestra competencia. Pues muchísimas gracias, Ignacio, un día más. Valga la redundancia, utilicemos la inteligencia para saber usar la inteligencia.